Bueno, mira, en un principio tengo que manifestar el hondo pesar, ¿no?, que todos los trabajadores sentimos, lamentablemente, nos vuelve a pasar, ¿no?, otro trabajador que muere en circunstancias que pueden ser evitables. Yo creo que como primer medida del análisis esta tarde lo que surgió es la responsabilidad que le cabe al Estado provincial y a la Dirección General de Escuelas en esta cuestión. Y decimos esto porque el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de trabajo y con respecto a la salud laboral, de apuntar también a la prevención no solamente de enfermedades, sino de accidentes para sus trabajadores. Y lamentablemente lo que vemos es que todas sus acciones apuntan solamente a un control de ausentismo o a por ahí agilizar una junta médica, como han apuntado con esta tercerización que hemos sufrido recientemente en la cuestión de atención de la salud laboral. Claro, no es solo contratar una RT, el Estado no tiene que solamente contratar una RT como obligación, tendría que hacer otras cosas. En realidad me parece que esto tiene que ser una política. Este es un viejo reclamo de nuestra organización. Hay reclamos históricos, por ejemplo, como la constitución de las cuadrillas de mantenimientos que realizarían, compañeros que realizarían las tareas que los auxiliares de servicios de la escuela no deben, no pueden hacer porque está expresamente prohibido en la normativa. Digo, este compañero, lamentablemente, por su buena predisposición en este caso, en otros casos porque los presionan de alguna manera diciéndole que si se ajustan a la reglamentación son vagos o no quieren trabajar, en este no es este el caso, sino que por su buena predisposición estaba subido a una escalera y eso está expresamente prohibido en la normativa, digamos. Sí. No, que justamente que me gustaría ahondar sobre eso, en cuáles son las condiciones que sus compañeros están desarrollando las tareas, o sea, si muchas veces, si es repetido esta cuestión de que realizan trabajos que no les competen, que no están obligados debido a reglamento, o que, peor aún, que tienen expresamente prohibido. ¿Esto se da en muchas circunstancias, Virginia? Sí, justamente hoy esta era una cuestión que era recurrente, que manifestaban no solamente los delegados, sino otros afiliados y compañeros trabajadores que se acercaron a esta reunión. Uh-huh. Digo, y las condiciones, no solamente esta cuestión de algo tan claro como es el reglamento de un portero, donde un portero y un auxiliar de servicio, donde todo está escrito, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y lamentablemente a veces los compañeros, digamos, se ven obligados a hacer determinadas tareas que no deben hacer justamente por la presión que se recibe. Y por otro lado también el tema de las condiciones laborales. Acá se ha planteado en el día de hoy reclamos de los compañeros que han hecho a sus directivos que tienen que ver con las condiciones de trabajo en las escuelas. Compañeras, por ejemplo, que en una escuela siguen cocinando con los pies adentro del agua porque hay una pérdida debajo de la mesada. Compañeros que manifestaron que hay pérdidas de gas en las cocinas y se lo han planteado a sus directivos para que hagan el reclamo correspondiente. Y a su vez que los directivos lo han hecho, pero no encuentran eco o respuestas a su reclamo. Digo, el tema de este reclamo que yo mencionaba antes de la constitución de las cuadrillas de mantenimiento, que claro, por ahí a la provincia le implicaría crear una estructura, digamos, que tuvieran encuadrados en otro agrupamiento, ya no como porteros, como ocurre acá, que tenemos dos o tres compañeros que por el sueldo de porteros tienen que ir a las escuelas a tratar de resolver los problemas que se presentan. ¿Esa, Virginia, sería la solución parcial a este tipo de inconvenientes? Mira, yo creo que es indispensable las cuadrillas en los distritos con compañeros, con una estructura adecuada. Nosotros ya hemos presentado, desde hace muchos años venimos presentando proyectos y propuestas, pero lamentablemente, como yo digo, acá la prioridad no es resolver los problemas del pueblo de la provincia de Buenos Aires y en particular de sus trabajadores. Por ahí es más importante otras cosas. Me quedo con esa reflexión final, Virginia. Muchísimas gracias. ¿Te puedo hacer una sola cuestión más? Sí, dígame. Del año 2008 sí. Se acordó la constitución de los comités mixtos de seguridad laboral a raíz del accidente de Astilleros Río Santiago. Sí. Todavía estamos pidiendo que comiencen a funcionar esos comités en los distintos distritos. A partir de este momento, la Barría va a llevar como bandera ese reclamo. La constitución, la puesta en marcha del comité mixto de seguridad laboral integrado por representantes de los trabajadores y consejo escolar para monitorear, para tener el mapa de riesgo, para trabajar en la conciencia, en la concientización y en la prevención de los accidentes, obviamente, y todo lo que se relacione con la cuestión laboral. Virginia, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Un abrazo grande. Virginia Celione, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, dando cuenta y